Creo que es una de las prioridades del gobierno, claramente, trabajar para incluir, para igualar, pero que creo también es algo que se ha hecho carne en todas las gestiones municipales. O sea, el Provida es un programa que tiene una dirección provincial, pero claramente una raigambre local para que sea exitoso. Si no tuviéramos equipos locales trabajando, decisión política de intendentes e intendentas, esto no se hubiera mantenido durante 30 años. Creo que es un orgullo que tiene que trasuntar cualquier alineamiento político. Creo que esto es realmente, es un día para festejar. ¿Cómo entiende después de esto las críticas de la oposición cuando dicen que hay un déficit social de la provincia? Bueno, a ver, son posiciones, yo las respeto totalmente. Nosotros mostramos la realidad día a día y la realidad es muy contundente. ¿Y distinta? ¿Eh? ¿Y distinta? Está acá, estas son las realidades. Una provincia que incluye permanentemente, que busca desarrollarse, que busca dar trabajo y que busca realmente a partir del trabajo el principal ordenador social. Gobernador, ¿ya están definidas las listas del 32? Estamos trabajando para que el día jueves, cuando termine este proceso administrativo, lleguemos a la mayor unidad posible. Estamos trabajando día a día. ¿Qué porcentaje de la lista, la principal, está definida? No te podría decir. Faltan detalles, pero digamos, la idea es llegar a un escenario de unidad. Bien, eso le iba a decir. ¿Hay unidad en el PJ? Estamos trabajándolo día a día y hasta último momento vamos a tratar de que haya unidad en todos los rincones de la provincia de La Pampa. ¿Cómo vivió el Mundial, gobernador? Digo, porque esto se está hablando hoy, todo lo que sufrimos. Bueno, a ver, claramente un título a la medida del pueblo argentino, ¿no? Uh-huh. Para celebrar hay que sufrir mucho. A ver, futbolísticamente creo que Argentina, todo el campeonato, creo que el domingo dio sobrada muestra de que si había justicia en el marcador durante los 90 minutos, claramente la Argentina había sido el equipo que jugó al fútbol de todo punto de vista, mirando siempre la pelota y el arco de enfrente. Creo que son los principales valores hoy para cómo es Estamos viendo, coordinando con ellos, con Alexis, con Daniel Martínez, cuando están llegando a la provincia de La Pampa para en consecuencia ver cómo nos organizamos para hacer una actividad que puedan disfrutar los pampeanos, las pampeanas, pero también ellos. Que ellos tengan el reconocimiento que se merecen. ¿Está bien que el gobierno haya decretado el feriado nacional? Mirá, es un tema que es una decisión del presidente y nosotros no tenemos forma más que acatarla. Sinceramente, en algunos lugares crea inconveniente, pero bueno. Hay que merituar, muchas veces no le encuentran, digamos, cuál es el equilibrio entre la pasión popular, el enorme reconocimiento que hay que darle a ese equipo, a ese grupo de futbolistas y la realidad del país. Lamentablemente, digamos, no todos tienen la posibilidad de tener cerca a los ídolos, pero bueno, es una decisión que se tomó y el pueblo sabrá aceptarlo o no. ¿Cree que la sociedad va a volver a elegir el peronismo el año que viene? Nosotros trabajamos permanentemente para que el peronismo, así como lo hizo hace mucho tiempo, siga siendo la síntesis de inversión pública, producción, trabajo, inclusión y justicia social. Gracias. Gracias, gobernador.